Página 76. 32. El sol de la mañana siguiente, alto ya, al entrar por la ventana, dando de lleno sobre la cara de Andrés, lo despertó. Sobresaltado, incorporándose, volvió este una vaga mirada en torno suyo. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía allí? ¿Cómo se encontraba entre aquellas cuatro paredes que contemplaba sorprendido, cuyo interior desconocía en el vivo golpe de luz que lastimaba sus ojos? Oprimiéndose la sien con las dos manos, trató de recordar, de coordinar sus pensamientos, de penetrar en un esfuerzo, en una brusca tensión intelectual, aquel enigma. Pero un ruido extraño llegó hasta él, desapacible, displicente, semejante al rechino lejano de un eje de carreta. De pronto, comprendiendo, recobrando como por encanto una entera conciencia de la realidad, saltó de la cama, abrió la puerta, bajó corriendo la escalera y penetró en el comedor, donde una mujer vieja, amulatada, vestida de trapos chillones de zaraza, caminaba de un lado a otro sacudiendo un envoltorio entre sus brazos. «Aquí tiene a su nena, señor», exclamó al ver entrar a Andrés y adelantándose a él y cuadrándosele por delante. «¿Qué le parece?», agregó con gesto alegre y complacido, mientras la ponía bajo los ojos a la débil criatura. ¿Es alhaja o no la mocita? Eso era su hija. Aquel paquete informe de carne hinchada, amoratada, la abertura que miraba allí en el medio, redonda, húmeda, encarnada como la boca de una llaga, era una boca. Unos ojos, aquellas dos placas turbias, opacas, incoloras, sin expresión ni vida. Una voz, un llanto humano, aquel maullido. Con la expresión en el semblante, mezcla de asombro, de tristeza y confusión, de quien de pronto sufre un hondo desencanto, Andrés contempló a su hijo. Hubo una lucha en él, una curiosidad viva, irresistible, una invencible atracción lo fascinaba, lo empujaba a mirar a pesar suyo, sin poder dejar de hacerlo, a tener clavados sus dos ojos sobre aquel cuerpo de recién nacida, raquítico y miserable, mientras instintivamente una secreta repugnancia, un sentimiento de inconfesa repulsión lo retraía. Vencido al fin, subyugado por la fuerza de la sangre, acercó su rostro al de la niñita y lloroso, enternecido, dándolo un largo beso en la frente. «Mi hija, mi hijita», murmuró con un mundo de caricias en la voz. «Venga, señora, suba conmigo», dijo después a la partera, pasándose el pañuelo por los ojos. Quiso, desde luego, instalar a su hija, darle su propio cuarto, su cama, rodearla de todo el bienestar de que él gozaba, con un apuro, con una instancia aprensiva y solícita de padre inquieto, ya por la salud de sus hijos, temeroso de algún mal, de alguna enfermedad, de algún peligro, de uno de esos mil diversos accidentes que amenazan de continuo la vida de los niños. Él mismo encendió la chimenea. Pobrecita, el frío podía haberle hecho daño. Abrió los armarios, puso a disposición de la partera toda la ropa. ¿Qué otra cosa era menester? ¿Qué más se necesitaba? En su completa inexperiencia de hombre soltero y libre, desligado de todo vínculo de familia, ofuscado se azoraba. No sabía, nada se le ocurría. ¿Qué entendía de muchachos él? Jamás se había preocupado de esas historias. Y le entraba un afán, una aflicción, y sentía un sordo despecho contra él mismo, como si hubiese sido un delito su ignorancia. Pero, muerta Donata, pensó, era indispensable un ama. Tratar de encontrarla por allí, en último caso, mandarla traer de Buenos Aires. ¿Cómo aquella infeliz viviría sin madre? Se lo dijo a la partera. No se aflija, señor. Pierda cuidado, que no se ha de morir de la necesidad, repuso esta. Ya voy viendo, agregó familiarmente con un aire de majestuosa suficiencia, que no es muy práctico usted. Si estos angelitos, patrón, de recién nacidos son como los chingolos, con una nada se mantienen. Cuando nunca es bueno tampoco en los principios darle otra cosa que agüita tibia, hasta que se limpie bien la máquina. Y a Chupón nomás lo voy criando desde que falleció la finada. Ánima bendita, que Dios la haya perdonado. Había acostado a la chiquita sobre el sofá. Se ocupaba en acomodar el cuarto, mudó las sábanas, echó mano de un alto de servilletas para pañales y mientras atareada iba y venía, con esa locuacidad criolla peculiar de las comadres de campo, seguía hablando. Acordaron tarde en llamarme. Ño Regino nomás tuvo la culpa. Estaba como abombado el hombre. Conforme me costé en la noche de mi casa, ya vi de que íbamos a andar mal. La criatura venía muy enteramente de morosa. Ahí mismo se ve un mate de manzanilla. Le di una frotación de aceite para la empaine a la enferma y un sahumerio de azúcar ardida en los bajos. Pero de ande, ni por esas. Los pujos eran al ñudo. La finada, que en paz descanse, crujiendo como arpa vieja, pedía gritos por la Virgen que le sacaran aquello. Maliciando que estuviese la chica atravesada, porque a mí, señor Naides, me va a enseñar lo que son estos trajines. ¿No ve que he lidiado mismísimo en mi vida con todo? Le acomodé a la paciente un poncho cruzado por las caderas y comencé a sacudirla fuerte, boca arriba en la cama. De juro, eso había sido no más. A los tirones se enderezó el angelito y ya asomó la mollera y ya se refaló y ya lo recibí también y le cabecié el ombligo. El llanto de la muchachita, un lamento desesperado continuo, algo como el balido afanoso de los corderos gauchos, interrumpió a Ña Felipa en su relato. «Venga, mi sol, no llore», dijo esta acercándose al sofá y alzándola. Sobre sus dos manos abiertas la acostó de boca. Empezó a amacarla, a subirla y a bajarla con el movimiento de quien tantea el peso de una cosa, sin por eso conseguir que la criatura se aquietara. «¿Qué tendrá?», interrogó Andrés alarmado, siguiendo con afán las manipulaciones de la curandera. «¿Estará enferma, le parece?» «¿Qué enferma va a estar? Es flato, vea, patrón. Me ha de hacer traer unas hojitas de hinojo. De ahí de la quinta nomás. Un poco de leche y un calentador». Así que tuvo todo a mano y que hubo preparado la bebida, tomó un frasco vacío de agua florida y la echó en él. Ávidamente la niñita, entonces, adhirió sus labios al rollo de trapo que en la forma de un pezón de mujer cerraba la boca del frasco y pocos momentos después, calmado su apetito, con la inconsciencia de las flores cuando hartas de luz cierran su cáliz al declinar el sol, un sueño profundo le embargaba. «Pues, como le iba diciendo, señor», prosiguió ña Felipa reanudando el hilo de la narración, «aparecía que con el favor de Dios y la Virgen íbamos a salir de trances al fin. Pero lo que aconteció fue que la finada, de puro ignorante la pobre, dende que no estaba buena todavía, se apió descalza una ocasión, con licencia de usted, para dir a deshacer del cuerpo una delicadencia, y como era consiguiente, ahí mismo le agarró un espasmo. En balde fue que los dos coño regino lo acostásamos a ver de que sudara en la cama, en balde unos aceite caliente que le dimos, y hasta la mesma raíz del quiebrarao, que no hay como eso, patrón, pa' las alzaduras de sangre. Todo, todito fue en balde. Dios no quiso que viviera y feneció a los 3 días. ¿Por qué no llamaron médico? No está tan lejos el pueblo. Bien podía haber hecho ño regino el camino, un lugar de dejar morir a su hija como un perro. Médico, dice. ¿Y pa' qué? Cuando estábamos por remediar, nada con que se alleguara un doctor, exclamó entonces ña Felipa, sensiblemente lastimada en su amor propio por la pregunta de Andrés. Y como hablando sola, buenos alarifes son los médicos. Pa' saquearlo al pobre y mandarlo más ante a la sepultora es pa' lo que sirven. Masones, condenaos. Y en manos de aquella bestia estaba su hija. Y él, el padre, lo toleraría, se conformaría a dejarla así, expuesta a que lejos de todo centro de recurso y entregada a los cuidados de una vieja ignorante y bruta, el día menos pensado se la llevara Dios. Era necesario impedirlo a todo trance, sacar de allí a la chiquilina. Se la llevaría. Se volvería con ella a Buenos Aires, donde había médico siquiera, y donde fácil le sería encontrar quien se encargara de cuidarla. De pronto, recordó Andrés a la tía Pepa, una parienta suya, una hermana de la madre, que había manifestado siempre tener por él el más profundo cariño. Ese cariño de la mujer vieja y soltera, que no pudiendo derramarse sobre la cabeza del hijo, cae de rechazo en los sobrinos.